Te quiero con todo amor y pienso que serás mía cuando te lleve ante el altar. Te sueño toda de blanco, tan pura como eres tú. Unidos juntos iremos, jurando siempre querernos más. Gitana, gitana de mi alma, cuando bailas con frenesí, mi corazón se vuelve loco, sabiendo que tú eres solo para mí. Gitana, gitana de mi alma, bailando me haces feliz. Me siento el hombre más dichoso que existe en la tierra desde que te vi. Gitana, gitana de mi alma, bailando me haces feliz. Me siento el hombre más dichoso que existe en la tierra desde que te vi.